yo sin ti estoy bien, bien. Ya te saqué de mi corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo. Oh, oh, oh. Que yo sin ti estoy bien, bien. Ya te saqué de mi corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo. Oh, oh, oh. Tantas madrugadas que a tu lado yo pasé, entregándote mi vida y quedando a tu merced, convirtiéndome en agua solo para calmar tu sed. Y a cambio de nada, todo era por usted. Y el tiempo fue pasando, mis lágrimas secando, sin razón cambiando, y yo lo estaba notando. Mas nunca me quité y opté por hacerme ciego. Y yo soy mal jugador y perdí en su juego. Y pasan horas, horas y horas, y yo tengo latente el recuerdo de tu belleza. A veces vienes, me llamas, me lloras, y yo quiero sacarte por fin de mi cabeza. Y vete aunque pierda la calma, y vete y no mires atrás, que yo llevo un vacío en el alma, pero esto ya no da pa' más. Y vete aunque pierda la calma, atrás, que yo llevo un vacío en el alma, pero esto ya no da pa' más. Que yo sin ti estoy bien, bien. Ya te saqué de mi corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo. Oh, oh, oh. Que yo sin ti estoy bien, bien. Ya te saqué de mi corazón y solo espero.